Mandó a decir que no podía venir porque su esposa Tomasa la tiene en casa enferma, sí. También él mandó a decir que el dominó quede bueno y el partido muy sereno y que la cerveza esté fría, sí. Porque Ñoño ya no viene, oye Moñoño ya no viene, no viene, no, no, no, no viene, no. Moñoño no viene, Moñoño. Moñoño no viene, Moñoño. Moñoño mandó a decir que aquí nadie se equivoque, porque él manda allá en su casa y lo que pasa no es culpa de él. También él mandó a decir que si alguien empieza rumores, él le va a hacer un descuento de 7 dientes y un ojo, sí. Porque Ñoño no se quiere, oye Moñoño, no se quiere, y es guapo, sí, sí, sí, es guapo, sí. Echa para allá, Moñoño ya viene. Papo, cuídate que ahí viene Moñoño. No, pero no sabe que yo soy más guapo que él. La verdad es que le voy a dar. Porque yo soy Papo hoy. Dale, Papo, dale. Lo que le doy, ¿Por qué? Yo le voy a dar más duro que antes. Yo soy parte de la familia Barcelona. No, lo que pasa es que el tipo dice que eres guapo. Ah, no, pero yo soy más guapo que él.